Báilame lento a la luz de la luna, mi niña, como si fuera la última vez que contamos caricias. Te puse en el altar y en la mera cima, tú sabes que por ti yo daba la vida. Eso es una delgadita, chiquitita. Delgadito. Porque hay un impuro sabor de... Báilame lento a la luz de la luna, mi niña, como si fuera la última vez que contamos caricias. Te puse un altar en la mera cima, tú sabes que por ti yo daba la vida. Labios cerezos me dejan sabor a mentira, princesa con todos conmigo te pones bandido. Vestido de Fendi que bien te combina, te robas miradas a todos conquistas. Ojitos marrones, ya no te enamores, corazones, la llenan de flores, huellas de montones, caras y canciones. Le gusta la adrenalina, es así conceptiva, la noche la domina. Ella seduce toda su belleza, siempre natural. Ah. Taira mil veces yo a ti te elegía. Sendero de los vines pa' iluminarme mis días. Lástima chiquilla pa' mi mala suerte. Y así que no estaría, me tocó perderte. Estrella brillante en tus ojos se me desvanece. Un solo corazón y dos almas que se pertenecen. Mentiras que abusas invaden mi mente. Promesas fallidas curaste quererme. Ojitos marrones, ya no te enamores, rompe corazones. La llenan de flores, joyas de montones, carros y canciones. Me gusta la arena, es así consagrada, el hache la mina. Ella seduce a todos, su vida es un natural.